te conozco sé de ti. Yo no sé qué tengas en la mente, pero te advierto que algo raro pasa en mí. Dime de dónde vienes, de qué extraño mundo eres tú. Que sin pedir nada cambió, tú te entregas como nadie, le das luz a mis días. Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el alma. Tan solo es una intrusa. Llegas y me cambias el destino, rompiendo esquemas de la vida antes de ti. Sanas con tus manos mis heridas y con tus labios borras cada cicatriz. Dime qué es lo que quieres, no puedo librarme. Que eres como nadie, le das vida a mis días. Intrusa.